Según informaciones, en distintos lugares de Sur Corea se escuchan más fuerte las voces de indignación de distintos sectores en demanda de la dimisión de Park Geun-hye, en vísperas de la movilización general popular programada para el día 12. El día 8, en Seúl, más de 60 entidades sindicales de empleos informales desarrollaron la campaña de la declaración sobre la situación en exigencia de la retirada del poder de Park Geun-hye y la derogación del proyecto de la reforma de trabajo. El mismo día, los profesores de la Universidad Ryongnam publicaron la declaración sobre la situación en el recinto del centro docente junto con los miembros del Sindicato de Profesores Informales. Y los de la Universidad Municipal de Seúl exigieron la dimisión de Park Geun-hye y la retirada total del Consejo de Ministros. También 13 entidades cívicas y sociales interesadas de partidos políticos de Gangneung de la provincia Gangwon de Sur Corea, la Solidaridad Social de Pobres, la Asociación General de Estudiantes de la Universidad del Extremo Oriente y otras organizaciones demandaron por unanimidad la retirada del poder de Park a través de la campaña de la declaración sobre la situación, así como la acción de ciudadanos de Ulsan por la designación de Park concedió una rueda de prensa delante del ayuntamiento y la exigió con energía. Más de 2.300 músicos surcoreanos publicaron la declaración del mismo contenido. 144 entidades de bailadores de todo el territorio, la declaración sobre la situación de bailarines de condena al abuso de la política estatal, y la Asociación General de Entidades de Arte y Cultura de Sur Corea, la declaración de 1.000.000 de artistas y hombres de cultura frente al disturbio de la disciplina nacional. El día 9, el Comité por la Promoción de la Movilización General de Jóvenes para 2016 emitió la declaración sobre la situación en demanda de la resignación de Park Geun-hye en la Plaza de la Puerta Gwanghwa de Seúl. Ese día, en similar declaración, 27 entidades de estudiantes de las facultades y escuelas de postgrado de la Universidad Sogang exigieron a la parte de esta degradar de inmediato el título de doctor de honor otorgado a Park Geun-hye. Y el Comité por la Justicia y la Paz de la Parroquia de Suwon de Iglesia Católica condenó a Park mediante la declaración sobre la situación. En demanda de la dimisión de ella, la Acción Emergente de Ciudadanos de Incheon y la Sociedad Local de Abogados de Gyeonggi iniciaron la campaña de recogida de firmas. Y la reunión de medidas emergentes sobre la situación de cristianos de las ciudades Daejeon y Sejong y la provincia Chungcheong del Sur y los miembros del encuentro de pequeñas iglesias de la provincia Gyeongsang del Sur concedieron ruedas de prensa, respectivamente. Los miembros de la dirección de la Federación General de Sindicatos Democráticos en Gwangju, el Comité en la ciudad Gwangju del Partido Unido Popular y los miembros de Asamblea por el Partido Democrático Dobro en las provincias Gyeonggi y Chungcheong del Norte realizaron los encuentros de crítica al caso de Park Geun-hye y Choi Soon-sil. Las estudiantes de la Escuela Superior Femenina de Pugon de la ciudad Wonju de la provincia Gangwon de Sur Corea y la de Chungju de la provincia Chungcheong del Norte presentaron periódicos murales. Se desarrollaron en distintas localidades los movimientos de protesta de los comerciantes medianos y pequeños, Network contra el uso de manuales autorizados por el gobierno. La dirección del movimiento de todos los ciudadanos de Daejeon también contra él. Y otros en condena de las autoridades títeres que han venido promoviendo la política pro-plutócrata y la autorización gubernamental de manuales de historia según el control entre bastidores. El día 9 por la noche, en los contornos de la Puerta Gwanghwa de Seúl, más de 10.000 habitantes tuvieron un mitin de las velas. Y luego marcharon a lo largo de las calles Chong y Ulji y otros lugares. Los miembros del Sindicato de Transporte Público, adjunto a la Federación General de Sindicatos Democráticos, efectuaron el acto para la huelga general en la Puerta Gwanghwa y se sumaron a los ciudadanos incorporados al acto de las velas. Distintos sectores de la población de Gwangju, incluyendo los obreros, ciudadanos, estudiantes universitarios y jóvenes y niños, realizaron la marcha de protesta con velas encendidas. En Changwon, de la provincia Gyeongsang del Sur, más de 1,000 personas, incluyendo los estudiantes de las escuelas superiores, desarrollaron la misma acción, y en Incheon, el sindicato de la rama metálica tuvo el mitin e hizo la manifestación. Los de las escuelas secundarias y superiores de Namwon, de la provincia Chula del Norte, desarrollaron el día 9 un mitin y la marcha de velas. En varias localidades se desarrollan en lo organizativo los preparativos para el movimiento pannacional del día 12 por la dimisión del poder de Park Geun-hye. El día 9, los representantes de más de 1,500 organizaciones cívicas de Surcorea, como la Dirección de la Lucha de Movilización General Popular para 2016 y la Reunión Solidaria de Entidades Cívicas y Sociales, tuvieron conferencia de prensa en la que promulgaron la constitución de la Acción Popular de Emergencia para la retirada del poder de Park. Más de 40 entidades como las cívicas y sociales, los sindicatos y el sector religioso de Incheon fundaron la reunión de la situación actual para anticipar la retirada de Park. Y la acción de emergencia de ciudadanos de Incheon, integrado por más de 20 entidades, agrupó gran marcha para participar en el mitin pannacional que se realizará en Seúl el día 12. Dicen que la reunión conjunta cívica y social de Gimpo realizará en las calles la marcha de velas al mismo tiempo que el mitin pannacional en Seúl.